Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Liliana Kraseva, quien es licenciada en psicopedagogía, además psicoterapeuta familiar con formación antroposófica y docente especializada en pedagogía Waldorf. Muy buenos días, Liliana, gracias por estar en el aire de la radio. ¿Cómo estás? Hola, Laura, buen día, ¿cómo estás? Bien. Un placer estar acá. Igualmente. Contanos, Liliana, ¿qué es la pedagogía Waldorf? Si se puede, bueno, sintéticamente ahí para ir atrayendo para este taller vivencial. Bueno, la gran diferencia de la pedagogía Waldorf es que, digamos, es una pedagogía alternativa. Uh-huh. Cumplimos 100 años este año de la creación de esta pedagogía, cuyo padre es Rudolf Steiner. Uh-huh. Y es una pedagogía que, a diferencia de las otras, incluye lo que es el aspecto físico, anímico y espiritual del niño. Uh-huh. Del ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos otra cosmovisión, otra mirada de acompañar al niño en sus necesidades, en respetar sus tiempos, sus ritmos. Se trabaja todo a través del arte, del movimiento y de esta cosmovisión espiritual del ser humano, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Estaba pensando en esto, ¿no? La integralidad de las áreas y trabajando a un mismo tiempo, por ejemplo, en las escuelas públicas, en las primarias, sobre todo, y ni hablar la secundaria, compartimentado, ¿no? La hora de educación física, la hora de arte por otro lado, cuando se puede por ahí enlazar, ¿no? Y mirar otras maneras, que tal vez tenga que ver con las disposiciones edilicias y con otras cosas más, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería tu pregunta? No, una reflexión más que nada, ¿no? Comparando en cómo es el desarrollo en las escuelas públicas primarias, ¿no? Y la vuelta que habría que dar para aplicar una pedagogía Waldorf en las escuelas, ¿no? Mira, Laura, por suerte ahora hay muchos maestros que se están formando y trabajando en escuelas públicas, llevando, bueno, esto que para mí es muy valioso para los niños. Y lo que cambia, o sea, los chicos tienen las mismas materias que en todas las escuelas. Uh-huh. Lo que cambia es la didáctica, es la forma de darlo. Claro. Sí, eso es lo que cambia, la mirada hacia el niño desde una mirada espiritual que se incluye también. Uh-huh. Cuidados académicos espirituales, que no estamos hablando de lo religioso. No, claro. Sino que hay otros aspectos del ser humano que a veces en lo tradicional o en la sociedad no se contempla. Uh-huh, uh-huh. Y esa es la idea de este taller que vamos a dar el fin de semana, ¿no? Y en esto de vivenciarlo de esa manera, en este taller también para la aplicación, ¿no? Liliana, en tu transcurso, en tu experiencia, en la aplicación de esta pedagogía de la Waldorf, que tiene un montón de años, por ahí no se conoce tanto con el nombre, ¿no? Específicamente, pero hay experiencias en distintos lugares, inclusive en escuelas públicas. Uh-huh. en la provincia de Neuquén hay otra escuela que está especializada. ¿Cuál es, en qué favorece no solo al niño y a la niña, obviamente que es el sujeto, ¿no?, de la enseñanza y la aplicación de la pedagogía, pero con respecto también a lo familiar y a la parada ante, bueno, las realidades que van a ir transcurriendo, ¿no?, a medida que van, uh-huh, creciendo? ¿Cuál, sí, es tu experiencia? Bueno, primero que hay escuelas en todo el mundo, cada vez hay más formación en esta pedagogía, y digamos lo que vos observás cuando los niños egresan, por ejemplo, del secundario. Uh-huh. Ellos tienen los mismos conocimientos, o sea, nosotros tenemos los contenidos básicos comunes que tenemos que dar como cualquier escuela. Uh-huh. ¿Sí? Lo que cambia, vuelvo a decir, es la forma en que los damos. Todo se hace a través de lo práctico, de lo manual, de la acción, ¿no?, del movimiento. Uh-huh. Y lo que digamos vos vas a observar en los chicos que egresan de un secundario es la manera en que piensan. Se los educa para que sean seres libres, seres pensantes, que cuestionen, digamos, y eso se ve joven. Uh-huh. Cuando egresan, la con la que egresan y se enfrentan al mundo, ¿no? Se trata de darle muchas herramientas desde lo anímico, lo espiritual, para la vida, no solamente uh-huh. conocimientos de matemática y lengua. Claro, claro. Otras herramientas que son necesarias y viendo la integralidad, porque a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que nos faltaría tal cosa, tal otra, y lo que vos decís, ¿no? La parada crítica, ¿no? Ante uh-huh. la mirada, ¿no? Incentivar eso. Liliana, este taller vivencial que van a realizar este viernes y este sábado, el 26 y el 27 de mayo, ¿para quién está dirigido? ¿Cómo va a ser? Justamente es para difundir la pedagogía Waldorf y llevarlo a lo que es la crianza, ¿no? Uh-huh. Es una pedagogía que se aplica en las casas y en las familias también, ¿no? Se puede llevar a nuestros hogares, esa es la idea. Entonces, el taller está dirigido a padres, madres, docentes y todo adulto que quiera formarse desde esta mirada. Va a ser una aproximación, es un taller corto, intensivo, pero muy muy jugoso, muy rico, muy vivencial. Lo vamos a hacer, en esta vuelta me acompaña mi compañero, que es Claudio Nariti. Él se especializa en todo lo que es el trabajo a través del arte, en lo social. Así que él va a hacer una introducción con arte y social, y después yo voy a continuar con una parte más teórico y vivencial uh-huh. de ponernos en el lugar del niño. O sea, vamos los padres, voy a hacer trabajar a los padres, a moverse, padres, madres, docentes, todos los que vengan, a ponernos en el lugar del niño, porque en esta actualidad vemos, ¿no?, las exigencias a las que están sometidos los niños uh-huh. y muchas veces mucha desconexión de las necesidades. Uh-huh. Hay muchos conflictos en las escuelas emocionales de un niño. Hoy día la escuela tiene que asistir emocionalmente a las familias, además de enseñar, ¿no? Tal cual, ¿no? La enseñanza integral, ¿no? Estaba pensando cuán compartimentado están en algunas cosas, en casi todas, ¿no? Y los esfuerzos a veces de comunidades educativas de mirar de otra manera, ¿no? Tal vez por la propia necesidad, pero también viendo una comunidad educativa que en estos años, en este 2023 o 2022 o 2024, uh-huh. se necesitan otras cosas, ¿no? Otras miradas. Liliana, ¿qué es Impulso Waldorf? Bueno, esto es un movimiento de padres y docentes y madres que están en San Martín de los Andes, uh-huh. En principio moviendo, digamos, nuevas ideas a ver qué surge, como para llegar a armar en algún momento un impulso educativo, ¿no? Uh-huh. Distinto, que ofrezca otra mirada a lo que está ofreciendo hoy el sistema tradicional, una mirada que se acerque más a la necesidad esencial del niño desde esta pedagogía, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos padres que están buscando, y sobre todo después de la pandemia hubo muchos cuestionamientos, ¿no? En la educación, en la crianza, y bueno, y en eso se están juntando como para, bueno, a ver qué hacemos, qué ofrecemos a los niños en estos tiempos que se necesitan otras cosas, ¿no? Uh-huh. Así que están, en principio, se están juntando familias en San Martín de los Andes que están queriendo algo distinto para sus hijos, bien. En la crianza, en las casas, en la escuela. Así uh-huh. que bueno, por eso nos contactamos. Yo he dado charlas ahí y bueno, ahora vamos a hacer, la idea es hacer un ciclo de charlas para que los padres vayan involucrándose. Uh-huh. No solo el maestro tiene que educar, sino ese desde casa, ¿no? El cambio. Bien. Liliana, este viernes 26 y este sábado 27, el viernes de 19:30 a 21:30 y el sábado 27 de 9 a 12 y de 14 a 16, intensa uh-huh. jornada por uh-huh. todo esto, ¿no? Para vivenciar, esto va a ser en el espacio Trama, ¿no? Sí, uh-huh. en el espacio Trama acá en San Martín. Sí. Liliana, no sé si vos querés agregar algo más, contarnos algo más sobre lo que va a ser este taller para la convocatoria, vecinos y vecinas, aquellos que estén interesados en ir. Sí, por supuesto, los esperamos a todos, a todo el que quiera, bueno, encontrarse también, al que quiera aprender algo distinto en relación a la crianza y a la educación. Descubrir, bueno, ¿qué es esto de la pedagogía Waldorf, no? Uh-huh. Estamos muy acostumbrados a una pedagogía tradicional y ahora hay un montón, hay Waldorf, uh-huh. hay otros tipos de pedagogías también, que lo que cambia, vuelvo a decir, es la manera en que se dan los contenidos. Nosotros somos escuelas que estamos dentro del sistema oficial, que tenemos que respetar los contenidos básicos comunes, uh-huh. el Ministerio de Educación baja para las escuelas, y eso se respeta, y lo que cambia es la didáctica y la manera de mirar a los niños. Uh-huh. ¿Sí? O sea, son niños que tratamos a cada uno de respetarle sus tiempos, su manera personal de aprender. A veces el pizarrón se divide en tres, porque cada niño lo entiende distinto, porque hay tareas para todos. Esto no es discriminar, sino es integrar. Y bueno, se incluyen todas las, se trata de incluir todas las necesidades, sobre todo uh-huh. anímicas en estos tiempos que están, hay tantos desafíos para criar, ¿no? Y uh-huh. para educar en conflictos sociales, familiares. Entonces, ¿cómo abrazamos eso también? No solo se trata de enseñar matemáticas o lenguas, sino de conformar seres humanos que van a conformar una sociedad en el futuro, ¿no? Y esa es nuestra responsabilidad, así que los esperamos. Va a estar hermoso, no se lo pierdan, ahí en San Martín. Después, si querés, Lau, pasar el teléfono que está ahí. Dale, en el flyer, sí, que sí. es el teléfono de Florencia. Ahí lo vamos para informes e inscripción. Pero se me ocurrió ahora preguntarte cómo empatar, ¿no?, la pedagogía Waldorf con la tecnología, ¿no? Y más que la tecnología, el uso de las herramientas de como la compu, el Ajá. celular que está en los pibes, en las pibas presentes, uh-huh. que es un momento suyo, pero al mismo tiempo de comunicación con otros, pero que no uh-huh. se ven. ¿Cómo se llevan con eso? Uh-huh. Mira, en principio los chicos desde jardín, cualquier niño ya te sabe manejar un celular, eso uh-huh. no hay que enseñarles, ¿viste? Claro, que los niños ya nacen y ya saben cómo usar un celular. Uh-huh. O sea, eso no es un tema que hay que enseñar, pero sí lo que tenemos conciencia es del daño que hace el exceso de pantallas uh-huh. o la información que circula en las pantallas en los niños pequeños. Uh-huh. Distinto es los adolescentes, ¿no? Pero estamos hablando de jardín y primaria, donde se trata de cuidar los sentidos del niño, las fuerzas vitales. Si vos te expones mucho tiempo a una pantalla, es probable que después tus fuerzas vitales estén cansadas, uh-huh. Vas a ver los niños que, digamos, se tornan muy pasivos por estar quietos, claro. y frente a una pantalla o un celular, entonces, bueno, eso está perdiendo como vitalidad del niño, uh-huh. y lo podemos ver quizás más en la ciudad, o bueno, yo que estoy en Buenos Aires te veo muchísimo, ¿no? Sí, por sí. eso no se trata de prohibir, sino de equilibrar. Uh-huh. Los niños en las casas están atravesados, rodeados por pantallas y por celulares, y entonces un poco la idea de la pedagogía es preservarlos de este impacto, ¿no? Uh-huh. Y hay otras vivencias, ¿no? Además de el celular o la compu, en algún momento del día hay otras vivencias para realizar y para compartir con otros y otras, porque también en lo grupal tiene una gran importancia, ¿no?, en la pedagogía. Sí. Y el movimiento. Y el movimiento. El movimiento, mira. Por ejemplo, lo que no vas a ver es los niños quietos, o sea, vas a ver niños que están en un rato, se trabaja el concepto de Steiner, dice, de respiración, ¿no? Ajá. O sea, empieza a la mañana el grupo del grado de primaria, por ejemplo, de jardín también, con movimiento. Uh-huh. Entonces, primero, como se dice en pedagogía Waldorf, hay que afinar el instrumento, hay que despertarnos, no se uh-huh. puede ir al cuaderno directamente, ¿no? Claro. Entonces se abre la mañana con algo meditativo, después se va al movimiento, después de una hora se va recién al cuaderno, uh-huh. un momento de concentración. Claro. Y después se vuelve a abrir a un movimiento, a un momento de movimiento. Uh-huh. Uh-huh. Esto es así, después hay momentos de contracción y de expansión, esto se trata de cuidar mucho dentro de la pedagogía, ¿no? Claro. Mira todo esto y es cierto, ¿no? Caer a un cuaderno, una carpeta a las 8 de la mañana. De la mañana. Cuando llegás, es un esfuerzo, ¿no? Encima claro. Le pedimos a los pibes, no, tenés que poner la fecha, pórtate tenés que, bien, sí, claro. El renglón, la buena letra, quédate quieto. Cuando y también, Laura, que el niño, la esencia de un niño es movimiento. Están muy pasivos los niños, escuchando quietos, sentate, quédate quieto, copiando, escuchando las consignas de un maestro todo el día, cambian de maestro según las áreas, pero el niño todo el tiempo tiene que estar en un lugar casi pasivo, copiando o escuchando, y acá lo que se trata es al revés, que el niño descubra, que el niño haga, que el niño se mueva, que él lo descubra. Se trabaja muchísimo con las manos, con lo manual, digamos, matemáticas, se trabaja a través de lo manual, por ejemplo, de cosas concretas, prácticas concretas, materiales y que pase por el cuerpo, ¿no? El hacer, ¿no? Exactamente. Bien. Es por ahí. Bueno, Liliana, muy interesante. Entonces, este viernes 26 de mayo, a partir de las 19:30, y el sábado 27, hay jornada de 9 a 12 y de 14 a 16, ahí en el espacio Trama. Para informes e inscripciones, el 2944-1656-96, lo vamos a ir reiterando hasta el momento de el taller. Liliana, te agradecemos mucho estos minutos con la radio y, bueno, seguramente después del taller nos volveremos a conectar. Cuando quieran, Laura, y en mis redes sociales me encuentran como Liliana Krasevac y ahí también me pueden contactar. Bien, bueno. Bueno, muchísimas muy gracias. Muy amable. No, por favor, hasta luego. Que tengan buen día. Buen día. Chao, gracias. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.